pequeño Solín y la joven Mariela habían logrado escapar de Bonampak cuando habían sido hechos prisioneros por un grupo de lacandones que tenían como jefe a un hombre llamado Chambor. Chambor ordenaba a muerte de Calimán y sus amigos por considerar un sacrilegio la presencia de ellos en Bonampak. Chambor tenía un odio reconcentrado hacia el hombre blanco por las amargas experiencias que había sufrido en su trato con aventureros sin escrúpulos que los habían robado y engañado. Calimán, al darse cuenta que era inútil convencer a aquel hombre de su amistad, decidía escapar guiado por un mapa que encontraba en el diario del profesor Mendoza. En las amarillentas hojas de aquel diario estaba la ruta a seguir desde Bonampak hasta el lago de San Lorenzo, donde se encontraba la ciudad sumergida de Yiku Hall. Toda la noche, Calimán y sus amigos habían avanzado a través de la selva y fue al amanecer cuando llegaron a las riberas del río Lacanja. El camino era correcto, pues podrían continuar la marcha bordeando el río hasta llegar a Yiku Hall. Ávidos del fresco líquido, Calimán y sus amigos saciaban la sed con las frescas aguas de Lacanja. Agotados por la dura jornada de toda la noche, quedaban ahí, desfallecidos, tratando de recuperar fuerzas. Pero algo extraño sucedía. De pronto, la joven Mariela y el pequeño Solín quedaban profundamente dormidos. Aquello parecía normal, tomando en cuenta el cansancio. Pero Calimán advertía que los cuerpos de sus amigos estaban rígidos, como cadáveres. Solín. Solín, muchacho. ¿Qué tienes? Mariela. No me escucha, Mariela. Sus cuerpos están rígidos, como los de un cadáver. Y a su momento estarán bien. ¿Qué es lo que me sucede a mí también? De pronto me invade un intenso sopor. Los ojos se me cierran y el cuerpo se entumece. Las fuerzas parecen abandonarme. Calimán trataba de incorporarse, pero las fuerzas lo abandonaban. De pronto, una voz cortante y amenazadora se dejó escuchar. ¡Morirán! ¡Morirán todos! ¡Ah, ya! ¡Chambor! Los azules ojos de Calimán descubrían al altivo lacandón Chambor, que avanzaba hacia él seguido de los otros lacandones. Había un gesto de triunfo y alegría en el rostro de Chambor al decir... ¡Tú, Marco Blanco y amigo, morirán! Morirán. Han bebido agua del Lacanja. Agua mala. ¿Eh? Agua mala que los matará. Agua. Agua mala. ¿Quieres decir agua envenenada? Sí. Oh. Envenenada. Oh. Raíces de árbol tiul dejan veneno en agua. Ustedes bebieron. Ustedes morirán. Oh, no. Ahora comprendo. Las raíces de esos árboles que hola secretan veneno. Así, ahora comprendo por qué Mariela y Solín perdieron el sentido y sus cuerpos están rígidos. No despertarán. Oh. No abrirán los ojos jamás. Estarán así un sol y una luna completos. Oh. Luego morirán. Oh, yo también he bebido agua de la canja. Agua envenenada. Tú, Majo Blanco, fuerte, muy fuerte. Tú resistir más. Pero tarde o temprano morirás. No. El veneno irá comiendo tu cuerpo. Tú morirás. Lo sabías, ¿verdad? Lo sabías, ¿verdad, Chambor? Cuando escapamos, sabías que llegaríamos a este río y... agotados por la sed, estaríamos sin descanso. Sí, Chambor y sus hermanos los seguimos. Los vigilamos. Los vigilamos en la selva. Pudimos matarlos, pero ordené dejarlos. Dejarlos llegar a río. Ustedes solos hicieron justicia. Ahora el gran dios Yumkak, señor de los bosques, y Chak, dios de la muerte, estarán contentos. Contentos cuando hombres blancos mueran. Es la justicia de la selva lacandona. Los hombres blancos... ¡Muerte! ¡Kimi! ¡Kimi! Profesor Mendoza también vivía momentos de angustia y terror. Equipado con equipo de buceo, permanecía bajo las aguas del lago San Lorenzo, admirando la esplendorosa ciudad sumergida de Jiku Hall. El anciano científico se encontraba a grandes profundidades, admirando el interior majestuoso de un templo. Mirando a través de la pequeña ventanilla circular de su escafandra, descubría los innumerables tesoros de Jiku Hall. Grandes salones adornados con máscaras de dioses y esculturas de oro macizo. Increíble. Por doquier se admiran las riquezas y el arte de los mayas. Tronos esculpidos en piedras y con incrustaciones de oro y plata. Penachos de emperadores cuyas plumas fueron fabricadas con finas hojas de oro. Escudos, lanzas, machetes, vasijas de oro macizo, recipientes para el incienso o puk. Figuras de pájaros salvajes tallados en oro y pedrería. Oh, es increíble. Ahora me explico por qué el capitán está ciego de ambición. Cualquier hombre se volvería loco al admirar estas joyas. Jiku Hall, la ciudad perdida de los mayas. Dios santo, lo que diera yo por anunciar al mundo entero la existencia de esta ciudad grandiosa. El profesor Mendoza avanzaba más por aquellas profundidades. Debido al equipo de buzo de que iba provisto, hacía sus movimientos lentos y torpes en aquella profundidad. Y de pronto... ¿Qué sucede? Parece que hay alguna falla en el equipo. No puedo respirar bien. Es como si el oxígeno no penetrara más a través del tubo. Sí. Eso. Eso. No hay oxígeno ya. Me ahogo. Me ahogo. El capitán Scott. El capitán Scott. Ha cortado el oxígeno. El sistema del oxígeno. Quiere matarme. Socorro. Socorro. No puedo respirar. Fuera, en la superficie del lago, el capitán Scott reía alegremente al imaginarse la angustia que vivía el profesor. Pobre amigo nuestro. Estará angustiado de darse cuenta que no tiene oxígeno. Capitán, ha cerrado el conducto del oxígeno. ¿Quiere que el profesor muera ahogado? Hoy es tiempo de eliminarlo. No te parece, Roscoe. comprendo, capitán. Dejará que el viejo muera ahogado. Creí que iba a dejarlo con vida. No hace falta. Recuerde que tenemos prisioneros a las mujeres y niños de los Lacandones. Si Chan McCoy y sus hombres no nos obedecen, mataremos a sus mujeres. Comprendo. Ya no necesitamos más al profesor. Ya, Roscoe. ¿Cuánto tiempo tú crees que resiste nuestro amigo allá en las profundidades sin oxígeno? Unos segundos. Unos segundos de vida nada más. Yeah. Unos segundos de vida. Era cierto. Solo unos segundos de vida le quedaban al profesor Mendoza. Cortado el oxígeno, estaba condenado a una muerte segura. No puedo. Se imaginaba lo que sucedía. El capitán Scott había cortado el sistema de oxígeno. Demasiado tarde comprendía el profesor que había hecho mal en confiar en aquel hombre. El anciano sintió el estertor de la muerte. Un brillo de sangre brotó de su nariz y la vista se le nubló. Fue entonces cuando el profesor creyó ver algo que se deslizaba junto a su cuerpo. Como un cuerpo, una sombra que nadaba ágilmente a su lado y armado de un cuchillo cortaba el tubo de oxígeno para liberarlo. El profesor miraba a través de la ventanilla circular de su escafandra al jefe Chan Mako, que lo salvaba de una muerte segura. El recio lacandón nadando como un pez lo tomaba entre sus manos y lo jalaba hacia la superficie. Afuera, Roscoe se daba cuenta de lo que sucedió. Capitán. Oye, ¿qué sucede, Roscoe? Vea, alguien ha cortado el tubo del oxígeno. Oye, ¿qué dices? Mire, está cortado el tubo. Hey, ¿y eso te preocupa? Tal vez el profesor sentir la angustia de la muerte. Trozó el cable. Eso acelerará su muerte. Ahora está en la profundidad sin oxígeno. ¡Muerte! Mire, mire, capitán, allí. El agua se mueve. ¿Ya? Como si alguien fuera a emerger a la superficie. ¡El diablos! ¡Es el profesor! Sí, y Chamaco. Es el que lo salvó de la muerte. Oh, eso explica el cable roto. Chamaco lo salvó de morir ahogado. Hay que matarnos ahora. Quieto, Roscoe, quieto. No sería prudente disparar contra ellos. Si matamos a Chamaco, los demás lacandones querrán morir también al ver muerto a su jefe. ¿Vamos a dejarlos que se burlen de nosotros? Calma, calma, mi fiel Roscoe. Ya tendremos otra oportunidad para matar al profesor. Ahora debemos ayudarlos a llegar hasta aquí. ¡Ya, profesor! ¡Profesor! ¿Está usted bien? Chamaco nadaba vigorosamente, arrastrando el cuerpo del profesor. El capitán se mostraba cínicamente amable y ordenaba a Roscoe. ¡Oh! ¡Oh, lánzalos un acuerdo, Roscoe! ¡Ayúdenlos a llegar hasta aquí! Roscoe lanzó la cuerda que Chamaco sostuvo fuertemente. Luego, cuando llegaron hasta ahí... ¡Roscoe! ¡Ayúdame a subir al profesor! ¡Oye, debe estar muy agotado! ¡Chamaco, déjame ayudarte! ¡Agárrate de mi mano! ¡Chamaco! No necesita ayuda de hombre blanco. Bien, como quieres. Roscoe, quítale la escafandra al profesor. Sí, capitán. Fue una suerte que te dieras cuenta de todo, Chamaco. Chamaco, vigila. Chamaco vio cuando tú cerraste llave de aire. Tú querías matar al profesor. ¡Asesino! Ajá, Magello. No sabes lo que dices. Todo fue un accidente. La llave del oxígeno se descompuso y Roscoe y yo hicimos esfuerzos sobrehumanos para arreglarlo. Pero afortunadamente, tú te diste cuenta de todo, ¿eh? Sí. Se me puede vivir a siempre. Y no te será fácil matar al ojo azul. Chamaco, vigila siempre. después, el profesor Mendoza, libre ya del traje y escafandra de buzo, se reponía lentamente. ¿Hoy se siente mejor? Quería usted matarme, capitán. ¿Qué es lo que dice, amigo mío? Oh, vamos. ¿No pensarás que yo cerré la llave del oxígeno? Lo hizo, sí. Lo hizo. Quería que yo muriera ahogado. Estoy a punto de lograrlo. Si no es para la oportuna llegada de Chamuco. Oh, permítame explicarle todo, profesor. La llave del control del oxígeno se trabó. Hice esfuerzos desesperados por reparar el desperfecto, pero todo era inútil. Y yo sabía que usted estaba ahogándose, y cuando le iba a ordenar a Roscoe que se lanzara al agua a rescatarlo, y nos dimos cuenta que Chan Mako lo salvaba. ¡Mientes! ¡Oh, hombre blanco, mientes! Yo verte cuando cerrar aire. Yo ver que querías que Novotzur muriera. ¡Oh, te atreves a llamarme mentiroso! Ahora te enseñaré a respetarme. ¡Toma! Me has golpeado. ¿Se marcó? ¿Te matará? Quieto. Quieto, Chan Mako. Te tengo encañonado por la espalda. Un movimiento y disparo. Chan Mako. No. No hagas nada. No puedes lucharse contra ellos ahora. Vámonos. Escucha bien, hombre blanco. No siempre tendrás un arma de fuego para pelear. Chan Mako esperará que estés desarmado para matarte. Nunca tendrás ese placer, Chan Mako. Y ahora entrega ese cuchillo que escondes. Entrégaselo a Roscoe o te dispara. Chan Mako. Chan Mako, sí. Dame. Entrega ese cuchillo. Chan Mako, obedece ahora, pero... Oye bien, hombre blanco. Nunca saldrás vivo de la selva. Nunca. Eso ya lo veremos. Roscoe. Sí, capitán. Ayude a nuestro amigo profesor a llegar hasta Joseph. Está muy débil por valerse de sí mismo. No necesito de su ayuda. Déjenme que Chan Mako me ayudará. Apóyate en mi brazo. No vas sol. Vamos, Chan Mako. Vamos, no. No quiero estar más tiempo junto a estos asesinos. Le advertí que sumergirse en el lago tenía sus peligros, profesor. Ahora ya no se atreverá a volver a hacerlo. El profesor se alejó lentamente, ayudado por Chan Mako, mientras Roscoe decía: deberíamos haberlos matado, capitán. Chan Mako es peligroso. No hay por qué preocuparse. Te anticipo que solo nos quedan unos días de este lugar. Continuaremos sacando todas las joyas y tesoros de Igual, y luego nos largaremos de esta maldita selva. Una vez concluida nuestra obra, nos encargaremos de dar muerte al profesor y a Chan Mako. Mientras tanto, vigila. Vigila bien, Roscoe, y obliga a la gente que trabaje sin descanso. Uso látigo para obligarlos a que saquen todas las joyas que sea posible, ¿eh? 2 días más y nos iremos de este lugar con un tesoro incalculable. Ayudado por Chan Mako, el profesor lograba llegar hasta la rústica champa o choza donde los lacandones acampaban. Gracias, Chan Mako. Tus brazos son fuertes y pueden ayudar a este pobre viejo. Gracias. Luego, el profesor se dejaba caer pesadamente en la hamaca y en la expresión de su rostro se advertía toda su tristeza y derrota. No podemos hacer nada para luchar contra el capitán. Nada. Podemos huir a la selva, no pastor. Ni siquiera eso, amigo mío. Recuerda que tienen prisioneras a las mujeres y a tus hijos. Si escapáramos, esos asesinos no dudarían en matarlos a todos. Tarde o temprano, nos matarán a todos. Cuando tengan todos los tesoros de Yipipol, ellos siempre te han engañado. Siempre te han mentido. Mira lo que encontré en la champa del capitán. ¿Unas cartas? ¿Pero qué significan? Son cartas que tú escribiste a tu hija. El profesor reaccionó inquieto. Tomó las cartas que le ofrecía Chan Mako y pudo descubrir que eran las mismas que él había escrito hacía varios meses. Sí, es cierto. Son las mismas que escribía mi hija Mariela y que suponía el capitán las había mandado. Las encontré en su champa, escondidas. Ahora lo entiendo todo. Él interceptaba mis cartas. Mi pobre hija Mariela no ha tenido noticias mías desde hace mucho tiempo y tal vez murió de pena. ¿Tu hija muerta? Sí, sí, Chan Mako. Mariela ha muerto. Así me lo ha dicho el capitán y... Pero, espera, ¿quién me asegura que haya dicho la verdad? Hombre blanco siempre miente. Sí, el capitán siempre miente. Es probable que me haya engañado también en esta ocasión. Es probable que mi hija Mariela esté viva aún y ese canalla me haya engañado. ¿Cómo puedes saberlo ahora? Escucha, Chumaco, haré algo más que buscar la verdad. Con creces todas las traiciones del capitán. Tú y tus hombres quedarán en libertad. Podrás escapar de aquí con las mujeres y los niños, y los tesoros de Yipipol jamás serán robados. Sí, lo haré. ¿Qué cosa? Algo que nunca creí llegar a ser. Algo que siempre me causaba repulsión, pero que ahora es el único camino. Voy a matar a un hombre, Chan Mako. Voy a matar al capitán. Lejos, en aquel lugar cercano al río Lacanja, no lejos de Borampat, Chambor y su grupo de lacandones vigilaban detenidamente a Calimán. Esperaban verlo caer víctima del agua envenenada que había bebido, al igual que Solín y Mariela. Pero la recia constitución y fortaleza de Calimán lo hacía vencer el envenenamiento. Además, Calimán había realizado varios ejercicios yoga para eliminar el veneno filtrado en su cuerpo. Y los lacandones se mostraban extrañados al ver que no cedía ante el veneno. Eres fuerte, Mako Blanco. El veneno del agua no mata tu cuerpo. ¿Qué piensas hacer conmigo, Chambo? ¿Y qué es lo que planeas ahora que te das cuenta que el veneno no surte efecto en mi cuerpo? Tal vez ordene que te corten la cabeza y arranque tu corazón para quemarlo en honor del dios Chak. Pero tus amigos, el Chan Sipal y la Hatshuts, morirán. No puedes hacer que ellos se salven del veneno. Es cierto, sí. Solim y Mariela continúan aletargados por el veneno. Y morirán. Morirán pasada la noche. Cuando el dios Sol Kim salga, ellos morirán. No puedes impedirlo, Mako Blanco. Después ordenaré tu muerte. Chambor, eres la vergüenza de tu raza. ¿Qué dice tu boca, Mako Blanco? Tus antepasados, los mayas, eran gloriosos guerreros. Luchaban por vencer o morir, pero noblemente. Jamás atacaban a traición ni asesinaban a los inocentes. ¡Tú enemigo! ¡Tú enemigo! ¡Tú profanaste Bonampak! ¡Tú eres como todos los macos blancos! ¡Cobardes! ¡Traicioneros! Déjame demostrarte mi lealtad. Piensa que si dejas morir a mis amigos y ordenas mi muerte, los dioses te castigarán porque mataste a tres prisioneros indefensos. Dame una lanza y lucha contra mí, Chambor. Déjame pelear por mi vida y por la de mis amigos. Chambor no pelea contra hombre blanco. Pero dices bien, Maco Blanco. Tienes derecho de demostrar tu inocencia. ¿Quieres pasar la prueba de los dioses? ¿La prueba de los dioses? ¿Y qué significa? ¡Muerte o vida! Según lo quieran los dioses. Pero te advierto que puedes enloquecer de terror. ¡De terror! ¿Cuál es la prueba de los dioses que Chambor ordenara a Calimán? ¿Qué peligros aguardan al hombre increíble en su afán de salvar a sus amigos? ¿Qué?